Multitud, un programa que intenta organizar las grandes preguntas alrededor de un mundo y una sociedad global en permanente conflicto. Multitud, una mirada que actualiza las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación en clave latinoamericana. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre. Los sábados, de 12 a 13 horas, por Radio Kermés. Multitud. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, los vamos a estar acompañando aquí en Multitud durante 60 minutos para conversar y recorrer con todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Por supuesto, la situación, el conflicto que se vive en Eurasia no ha perdido vigencia, es más, comienza a adquirir ribetes cada vez más preocupantes, se abaten sobre la cuestión incertidumbres no menores de todo tipo, hay una guerra informativa paralela a la conflagración militar, geopolítica, etc. Y ustedes saben que en programas anteriores aquí en Multitud nos hemos ocupado de ciertos costados, de ciertas lateralidades de la guerra que no siempre son iluminadas por la gran prensa en el mundo. Por ejemplo, la situación de las iglesias ortodoxas en ambos países. Por ejemplo, la forma de observar a los sectores antagónicos desde Europa o desde América Latina y planteando la extrañeza de que quizás izquierda signifique una cosa en Europa y otra cosa en nuestro continente, como también derecha significa algo en nuestra región y algo bastante diferente, resuena también en el viejo continente. Y creo que este dato es un punto de partida muy importante para adelantarles que hoy pensábamos justamente abordar nuevamente la cuestión de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero tratando de innovar y de compartir con ustedes una nueva mirada. Esta nueva mirada que va, por supuesto, a incluir lo militar, que va a incluir lo político, de alguna manera va a abordar también un aspecto que hace 35 años fue dado por muerto cuando Fukuyama dijo que se habían acabado las ideologías, cuando el consenso de Washington logró que hubiera un mundo unipolar y con él no solamente una sola ideología fundante y hegemónica, sino también una sola cultura, una sola moral, que de alguna manera significó una catalización o un proceso de aceleración de las lógicas del capitalismo neoliberal que nos ha depositado en este contexto catastrófico que está viviendo la humanidad, y creo que no exagero cuando lo digo, si tenemos en cuenta que a esta crisis de un proceso de acumulación de capital inédito se sumó luego una pandemia y, por si esto fuera poco, una guerra de características y de alcances que no alcanzamos todavía a descifrar. Para poder conversar sobre estas cuestiones y particularmente darle un poco de músculo teórico e ideológico también, hemos convocado a Germán Palkowski, que es un amigo de la casa, es un amigo de Multitud, que nos ha acompañado generosamente en oportunidades anteriores. Él es analista, escritor, es un observador muy agudo de la cuestión internacional, no solamente de lo que ocurre en Europa o en Asia, sino también en nuestro continente. Y le agradecemos y le damos la bienvenida a Germán para poder hablar de esta manera, que creo que es bastante novedosa porque discurre por algunos senderos que se creían olvidados o superados. Buen día, Germán. Soy Eduardo Aguirre. Es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Bueno, el placer es mío. Muchísimas gracias nuevamente por la convocatoria. Gracias a vos y a tu equipo de poder estar compartiendo algunas impresiones que uno va ya macerando con el discurrir, digamos, del tiempo. Si bien es algo muy reciente, yéndolo específicamente militar, si se quiere, para comenzar. A ver, esto tiene una historicidad, ¿no? Desde luego, que podemos hacer distintos, como tomar distintos momentos históricos y distintos episodios y coyunturas, pero podríamos, digo, de repente irnos hacia el origen mismo de lo que es Rusia como civilización. Eso me parece un primer señalamiento. Y justamente subrayar, ¿no?, la noción esta de civilización, porque no solamente así se perciben en gran parte, digamos, las nacionalidades que orbitan en torno a esa gran nación que es Rusia, digo, gran nación en términos histórico-temporales y lo que ha sido en términos de aportes a la humanidad como tal, ¿no? Digo, siguiendo todo un... Seguramente, sí. Un breviario, si se quiere, de grandes categorías que estamos acostumbrados a utilizar. Si bien el conflicto puntualmente da inicio el 24 de febrero del presente año, es decir, hace prácticamente 2 meses, podemos tomar, por ejemplo, como primer punto de quiebre en lo inmediato, en el decurso temporal más cercano, lo que ha sido, lo que fue, digamos, Maidán y demás en el 2014, donde Ucrania se sacude con rebeliones populares que finalmente deponen a quien fuera una especie de gobierno títere de Rusia, que era Yanukovych, y que, bueno, a partir de ahí se abre un nuevo escenario, obviamente, en el cual, digo, juegan, por ejemplo, y por un lado, en todo caso, unas tendencias, entiendo yo, legítimamente populares, de alguna manera romper marras con lo que es la influencia rusa en Ucrania, de un nacionalismo con... Y ahí empieza también una cuestión que nos lleva un poco más a la discusión ideológica, si se quiere, de que la valoración que uno hace cuando habla de nacionalismo ruso, nacionalismo ucraniano, nacionalismo argentino, brasilero, colombiano o estadounidense o lo que fuera, uno cuando utiliza esas palabras hoy por hoy está ya cargando de valoración o en todo caso del otro lado de quien escucha se percibe que uno está ponderando deplorando tal o cual fenómeno, y la idea, en todo caso, me parece que es comprenderlo sin valorarlo, si bien esto no es posible, lo sabemos, pero en definitiva, digo, lejos de una neutralidad valorativa, hay que valorarlo, pero en principio hay que comprenderlo, y hay que saber y hay que informarse sobre cómo es que emergen este tipo de nacionalismos. Digo, en tu programa han habido varias intervenciones, yo cuando puedo trato de escuchar generalmente, por ejemplo, con respecto a lo que ha sido los Balcanes y Yugoslavia y todo eso, tema al cual vos también le prestás mucha atención generalmente. Digo, todos esos nacionalismos que aparecen y parece como que, sobre todo por cómo se presenta, ¿no?, la realidad mediática o la significación mediática de la realidad, como, uy, de repente hay un nacionalismo acá y lo hemos descubierto. Y ahora, de repente, de un tiempo a esta parte, hay una simpatía generalizada y más que entendible, por otra parte, en términos emocionales, si se quiere, por lo que es la causa ucraniana, pobre pueblo agredido y demás. Lo cierto es que, bueno, el conflicto, o esta etapa, si se quiere, de este tire y afloje, comienza en 2014. Obviamente, como te decía, a mi modo de ver, hay genuinas ambiciones y y ansias, digamos, de regambre popular de explorar un camino distinto de la cercanía con Rusia, de acercarse hacia la Unión Europea y demás, pero también está notoriamente el acicate de los intereses occidentales de la Unión Europea, de la OTAN propiamente dicha, sobre, digamos, poner, utilizar Ucrania como cabecera de playa, en todo caso, y avanzar en lo que es la expansión de la OTAN, que como sabemos ha tenido a partir del año 91 un crecimiento preocupante, peligroso, y en el cual, digo, sin entrar en quién tiene razón, porque yo soy de la idea de que en una guerra todas las partes tienen algo de razón, por algo se va a algo tan, tan espantoso como es una guerra. Encima una guerra, si nos ponemos a ver, una guerra entre pueblos básicamente, algunos dirían que son básicamente lo mismo, y ahora me remito un poco a lo que te decía hace un ratito de la historia del comienzo mismo de Rusia como nación. Digo, inicia en el año 882 en Kiev, precisamente, en lo que era la Rus de Kiev, que fue fundado por pueblos que venían, digamos, de algún modo de los vikingos y se asimilan con pueblos locales, digamos, eslavos, que también había tártaros, rutenos y demás. Sí, sí. Se va forjando, digamos, un reino tapón, por decirlo de algún modo, contra lo que eran las invasiones, recurrentes invasiones mongolas o incluso de lo que era el Islam en aquel momento, y se va forjando una identidad muy fuerte que, bueno, andando en el tiempo, ese reino se transforma en los zares, básicamente, y se traslada, sucede en principio a Moscú cuando cae Kiev, no me acuerdo ahora bien la fecha, pero es en el año mil y pico, me parece. De cualquier manera, lo que voy es, si nosotros nos atenemos a lo que ha estado sucediendo este último tiempo, tanto estos últimos dos meses, con la invasión propiamente dicho, la operación especial, como le denomina el gobierno de Putin, o bien, si nos vamos a lo que es la independencia formal de la Ucrania moderna, que comienza en el 91, antes era parte de la Unión Soviética, o bien nos podemos remontar, como te digo, hasta el año 882. ¿Qué quiero decir con esto? En la dimensión de lo ideológico, simbólico, la noción misma de nación, patria y demás, que, como bien decías vos en tu introducción, aparecen un poco lavadas, o yo diría denodadamente, disueltas en estos últimos 20, 30 años, con posterioridad a lo que es la caída del muro como hecho simbólico, pero sobre todo a esto que nos han querido, que hemos básicamente comprado, que es el fin de las ideologías, que ya no hay más programa, que no hay más sujeto histórico, ya la cuestión de las nacionalidades no tiene demasiada vigencia y demás. Bueno, el tema es el revés de trama de todo eso, ¿no? Digo, este mundo unipolar que se ha construido, el consenso de Washington y demás, la noción de que la democracia liberal es una y para siempre y es el mejor de los regímenes posibles y demás, es un poco hacia lo que tal vez quisiera o planteábamos llevar la conversación, sobre todo por esto, porque eclosionan este tipo de fenómenos, pero no se ha tenido en cuenta todo lo que ha pasado en el medio, ¿no? ¿Qué pasa? Hay un hecho muy, muy rotundo y contundente, que es una nación, un país, un Estado europeo, autopercibido europeo, para utilizar una categoría en boga, donde sus ciudadanos, o la mayoría, digamos, tienen un fenotipo, por así decir, occidental, rubio, etcétera, es agredido por una nación notoriamente, un Estado notoriamente, vastamente mucho más grande, más poderoso, con un historial de despotismos sucesivos, uno atrás de otro. Digo, hemos cambiado, ¿no? Podemos decir los zares, la Unión Soviética, todo tiene un contenido distinto, pero la forma se termina apareciendo, siempre aparece. Es como que hay una recurrencia histórica en Rusia a, digo, terminar entronizando algún déspota, y esto no tiene ninguna carga, lo que estoy diciendo. Quiero decir, sí la tiene, obviamente, pero quiero decir, aparecen estas figuras de concentración de poder, una especie de unicato y una tendencia a los líderes fuertes. Eso no se ha perdido nunca en aquellos lares. Hace poquito vos hablabas también de, creo que era un texto de lo de Hungría. Digo, los liderazgos de este muchacho Orbán, Erdogan, todo eso. Algo nos están señalando, sin ir más lejos, tenemos ahora este fin de semana, eso o el otro, las elecciones en Francia, aparece diputando nuevamente un personaje de derecha, decidida, conservadora, reaccionaria, como es Marine Le Pen, en, digamos, una democracia que se pretende ejemplar. Quiero decir, algo está queriendo emerger por ahí. Sí, hay ninguna duda. Y perdón, cierro una cosita. No nos hemos fijado, tal vez, en todo lo que ha sido las sucesivas aventuras comandadas por Estados Unidos y la OTAN durante todos estos 30 y pico de años de hegemonía casi incontestada en lo que es Medio Oriente, Afganistán, Irak, Siria. De repente hablábamos con Lucas, otro amigo de la casa, con quien charlo diariamente, sobre todo después de comenzado todo esto. Aprovechamos para saludarlo, desde luego. Quien no ha seguido el caso de Siria, no, difícilmente entienda lo que está sucediendo hoy en Ucrania. Y ahí está el problema, me parece. Un poco la deshistorización de lo que ha sido el derrotero de este mundo unipolar, que hoy se ve amenazado por los movimientos, tal vez bastante fuertes, digamos, que está realizando Putin. Digo, hoy se está yendo a un enfrentamiento militar del cual probablemente no tengamos precedente en los últimos 50, 60 años. Seguramente. Que es el continente europeo. Y eso mueve un montón de cosas, que me parece que es un poco lo que continúa. Mira, no, yo quería detenerme en tres o cuatro cosas muy interesantes que mencionaste y ver si después la podemos recuperar en este contexto más bien ideológico, simbólico que pretendíamos abordar hoy. Una de esas cuestiones que es interesante, ¿no? Es esta continuidad en la historia de Rusia de la aparición de personajes fuertes, de líderes capaces de influir con su propia impronta en la historia del pueblo de Rusia. Podríamos hablar de los zares, pero podríamos hablar de Pedro el Grande. Es decir, decirle, por ejemplo, un poco improvisadamente a nuestros oyentes que fue quien fundó Petrogrado, lo hizo en el lugar que él quiso, arriba de pantanos, y el objetivo era justamente que Petrogrado, era paradójico, se pareciera en su arquitectura a las ciudades europeas. Es mucho más barroca, es mucho más rusa, pero es una ciudad que imita, digamos, la fisonomía de las ciudades tradicionales de Europa. Y eso no cambió, a pesar de las profundas transformaciones que se dieron, sobre todo a principios del siglo pasado, con la Revolución del 17, porque también ahí aparecen formas de conducción de los procesos políticos en los que hay no menos de 6 o 7 figuras de mucho predicamento, de mucho poder, que a su manera van marcando los destinos del país. Hasta que, bueno, se llega a Gorbachev, a Boris Yeltsin. Eso marca un ocaso muy peligroso, que yo creo que ni siquiera fue calculado correctamente, corregime, por Occidente. Porque el mundo estuvo en vilo no porque en ese momento existiera el peligro de una conflagración mundial o internacional, sino porque cualquier traficante podía tener en el maletín un arma nuclear, un arma no convencional. Eso incluso alertó hasta las propias policías regulares de Europa Occidental. Y este es un dato que nosotros no teníamos y no tuvimos en cuenta, y que venía junto con el paquete discursivo de que habíamos llegado al fin de las ideologías y que la democracia neoliberal, delegativa, indirecta y de baja intensidad, era el único rumbo al cual podían aspirar todos los pueblos del mundo, cada cual con sus singularidades y sus particularidades. Eso me parece que es un dato. Y el otro dato que vos señalabas recién, que me parece que es muy, muy importante, es si uno puede, cuando habla de nacionalismo, hablar como creo que se lo hace incluso en programas muy calificados. Te doy el caso de La Base, de Pablo Iglesias, que es un programa radial muy interesante, que está en el diario Público, de hablar del nacionalismo o de la nación como un todo. Como si esa nacionalidad, ese constructo político no tuviera porosidades, no admitiera disidencias, y creo que eso es un error, porque yo creo que en primer lugar hasta es notorio que en Ucrania hay una línea que podríamos decir que corta el país en dos, donde por supuesto Kiev queda del lado occidental, pero luego hay un sector muy importante de la geografía ucraniana donde vive gente que se siente mucho más consustanciada con Rusia por una cuestión de vecindad, de afinidad, de historia común, etcétera, etcétera. Y luego, y esto sí me parece que es muy interesante esto que vos decías, el aporte que le ha hecho Rusia al mundo. Me parece que nosotros tenemos esta idea que ahora rusofóbica, periodística, yo diría chabacana, que de alguna manera lo que hace es abaratar el conflicto, dárnoslo envuelto como para que lo podamos entender en cuatro palabras, y esto es tan complejo como vos lo estabas enunciando. Entonces te pregunto, cuando vos escuchás hablar de derechas, escuchás hablar de izquierdas, el regimiento Azov es de ultraderecha, habría que preguntar de qué ideología es Putin, y de qué ideología son sus asesores más cercanos, caso de Alexander Dugin, o sus generales, o sus propias formaciones, claramente nacionalistas y también de derecha, porque hay dos tentaciones. Primero, pensar que la derecha es lo mismo en Europa que acá, y que la izquierda es lo mismo en Europa que acá, entonces eso nos crea graves problemas de los dos lados del océano, eso por un lado. Y por otro lado, esta cuestión en la que algunos especulaban con que Marine Le Pen, por ejemplo, o Orbán, ya que mencionaste, o incluso podríamos hablar de Vox en España, si vos querés, o las formaciones de ultraderecha en Alemania, si bien están bastante acotadas en cuanto a los porcentajes de votos que obtienen, creo que anduvieron por el 7% en la última elección para primer ministro. Pero lo cierto es que esas enunciaciones que supuestamente son antiatlantistas, anti-Unión Europea, anti-OTAN, cuando llegan al momento de gobernar son neoliberales. Es decir, son más autoritarias y son manifiestamente neoliberales en lo económico, en lo social, en lo previsional, en lo cultural. De eso no hay duda. Ya Le Pen borró de su programa una semana. ¿Cuánto falta para las elecciones? ¿Dos semanas? Creo que si no es este domingo, es el que viene. Bueno, la verdad, en este momento estoy un poco... Borró todo lo que tenía su programa inicial de supuestos avances sociales contra el neoliberalismo descarado de Macron. Bueno, a partir de ahí, yo te dejo abierto un portal como para que vos puedas inaugurar toda esta cuestión simbólica e ideológica, que si te parece la hacemos después de la pausa musical, y bueno, va a ser un placer escucharte. De acuerdo, ¿sí? Bárbaro. Молитвами святых отец нашим Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Тешителю души истины, и же везде сы вся исполняй, сокровища благих и жизнеподателю, приди, вселись сильны, очистены от всяких скверны. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Ты помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Святый Боже, Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Не помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Después de la pausa musical vamos a seguir conversando con nuestro invitado de hoy, Germán Parkowski, analista, pensador, escritor, un observador permanente de las cuestiones internacionales, con quien estamos abordando hoy nuevamente el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ya excede largo a Rusia y Ucrania desde hace bastante tiempo, y haciendo algunas consideraciones de algo que se creía sepultado en el mundo. Fíjense qué paradigma más fugaz, ¿no? De haber sido el paradigma político más breve de la historia de la humanidad. Duró 35 años y entró en una crisis absoluta e irreversible, que era esta idea de que el neoliberalismo iba a imponerse para siempre, que las ideologías alternativas habían desaparecido. Sin embargo, estalla en el medio de Europa una guerra en la cual intervienen explícita o implícitamente, ya casi todos explícitamente, países y potencias que tienen miradas y visiones totalmente matizadas del mundo, y además que tienen al interior de sus propias fronteras divisiones y divergencias como han ocurrido siempre, matices, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría, Germán, que retomando esta idea que habíamos ensayado en el bloque anterior, vos pudieras decirnos cómo ves esta cuestión en ese contexto, sí, simbólico, bueno, ideológico. Hay muchísimos aspectos a tener en cuenta en esto. En primer término, algo que mencionabas así al pasar era esto de la rusofobia, ¿no? Sobre todo en términos culturales, a mí eso me parece algo muy peligroso. Sí. No es la primera vez que pasa, digo, en periodo de entreguerras había gente, vecinos, que denunciaban a un vecino que escuchaba Wagner en Alemania, porque decía que estaba a favor del rearme alemán. Sí. Había una cancelación, digamos, en larvaria en ese momento. El punto en este caso es que estamos, Occidente, por utilizar una categoría, por generalizar, está como, digamos, muy encaramado en un nivel de consenso muy amplio, en el cual talla muy fuerte las multinacionales, por ejemplo, de lo que son los grandes conglomerados mediáticos, podemos nombrar Netflix o la CNN o Disney mismo, sí. Con respecto a esto que se conoce en primer término como la corrección política, los fenómenos de cancelación y demás. Y en ese punto me parece que ha sido un punto de quiebre muy importante que no se ha advertido lo suficiente de este lado del mundo, sobre todo por cómo lo presentan los medios, ¿no? Esto que me mencionabas vos del nacionalismo como uno solo y demás, esto de tachar a Rusia, todo lo ruso pasa a ser malo, no existe más, se le prohíbe participar de un mundial, digo, la propia organizó mundial, el mundial es en Qatar este año, digo, si nosotros vamos a ver las condiciones de vida y trabajo de la población que hace vida en Qatar, la mayor parte de ellos inmigrantes, sí, claro. La cantidad de gente que ha muerto construyendo esos estadios, el régimen despótico que reina en Qatar, ni hablar de la Italia del 34, el Mundial del 34 bajo Mussolini, el Mundial de Argentina 78, sin más lejos. Quiero decir, hay un doble rasero del cual hemos venido dando cuenta durante todos estos años, muchos de los que estamos analizando este tipo de cosas, que me parece que ha llegado a un punto de antinomias irresoluble. Utilizo la categoría de esta antinomia que básicamente vendría siendo un conflicto o contradicción entre dos leyes, que, o principios racionales o ideas. Quiero decir, ¿qué es lo que nos ha prometido esta democracia a todos durante estos años? Cierta posibilidad de prosperidad desde lo material, derechos consagrados y respetados, como empezando por la libre circulación, la libre libertad de agrupación y concurrencia y la libertad de expresar nuestras ideas. Hoy por hoy eso se ve, por un lado, bastante condicionado por estas avanzadas que paradójicamente vienen de sectores progresistas, las banderas cancelatorias y demás, en Estados Unidos, que es básicamente la meca de las democracias republicanas occidentales, uno tiene que paradójicamente, insisto, o de acuerdo a aquello que uno concibe o más o menos entiende o entendía que debería ser, una posición pro libertad de expresión y demás, bueno, no, son básicamente los demócratas quienes más han impulsado leyes de regulación de contenidos en Internet, etcétera, etcétera. No sin razón, quiero decir, y no sin algún atisbo de racionalidad y no sin falta de argumentos. Lo que yo quiero decir con esto es el asunto de este de cancelar a quien irrumpa de manera conflictiva, porque digo, la democracia es esencialmente conflicto, y lo que está tratando de procesar la democracia occidental últimamente es esto que decías vos en un momento como de baja intensidad, que el conflicto se mantenga dentro de unos cauces institucionales que no, finalmente no dan abasto porque ya la cuestión de lo material ha sido, ya hoy por hoy, con esto que vos también mencionabas, ¿no? De la imposición de un régimen económico neoliberal con la imposibilidad de progreso material, solo queda, y ahí se desplaza la cuestión, a lo simbólico. Y a mí me parece que están en una antinomia precisamente porque, o estamos en una antinomia en el cual se está resolviendo el futuro, tal vez, de lo que van a ser los modos de vida y los regímenes políticos que nos vayamos a dar como sociedades de acá a un tiempo. Por lo siguiente, digo, en la medida en que desplazamos la discusión de lo material a lo simbólico, lo material quiero decir con garantizar condiciones materiales de existencia medianamente dignas, que es una promesa que la democracia ha barrido bajo la alfombra de las formas. Sí, claro. Las democracias. Hoy por hoy, digo, nosotros estamos presenciando, lo digo porque tengo varios amigos que se han ido en estos años, a otros lugares, a estudiar, a vivir, a hacer vida, pero que hacen una vida que tal vez acá no harían o demás. Pero nosotros vemos un joven europeo de 20 años haciendo la misma vida que hace un muchacho de una muchacha de 20 que se va desde acá para allá a hacer esa vida. Quiero decir, ahí hay un vacío que las democracias no están llenando. Y en ese marco irrumpen este tipo de discursos más fuertes que apelan a una identidad colectiva mucho más decisoria, más definitiva, más que tiende a... ¿Qué pasa? Se mira el aspecto disruptivo de los nacionalismos, se mira el aspecto conflictivo y se lo trata de precisamente cancelar. Y después, esto que mencionabas vos, aparecen los Vox, los Le Pen, los Erdogan, mismo Orbán, mismo el partido de gobierno polaco que actualmente... Sí, claro. No recuerdo el nombre, sí. Creo que es Igualdad y Justicia, algo así. Sí, sí. Básicamente lo que hacen tanto Hungría como Polonia es agarran los fondos que le da la Unión Europea para políticas de inmigratoria, de tolerancia de género y demás, y lo vuelcan a cosas completamente distintas, y ahí Europa tiene un problema. Y la OTAN tiene un problema porque, digo, tanto Hungría como Polonia son parte de la OTAN formalmente, aunque Hungría hoy por hoy navega cerca de Putin, por decirlo de algún modo, por algunas afinidades que no vamos a entrar a analizar en este contexto. Pero a lo que voy es, hay un desplazamiento de lo material a lo simbólico, en lo cual precisamente, justamente, y acá está la cuestión de esto de Rusia como civilización, lo simbólico en el pueblo ruso o en lo pan ruso, como decir, como digo, todo ese espacio, porque también hay que decir una cosa, es un nacionalismo de larguísima data, con una historia densísima, con aportes gigantescos a lo que es el acervo cultural de la humanidad, en todas las disciplinas que nosotros querramos. Sí, sin duda. Notable aporte del pueblo ruso. Y también esta cuestión que también tiene un doble sentido. ¿Cómo puede ser que un nacionalismo tan agresivo sea tan incluyente? Digo, dentro de Rusia vos tenés esto que te comentaba al principio, rutenos, tártaros, chechenos, los pueblos de lo que es el Cáucaso, los azeríes, los Turkmenistán, la propia Armenia, que tiene una identidad nacional fuertísima. Digo, no es que se conjugan dentro de Rusia, pero tienen un nivel de, ¿cómo decirlo?, de acogida dentro de lo que es el paraguas de ese gran invento ideológico y persistente en la historia, que insisto en señalar, que se llama normalmente la Madre Rusia, ¿no? Esta figura, notemos también desde la construcción de lo simbólico, la cuestión de la madre, que es una figura afectuosa, sí. Y a su vez, digo, ¿no?, una madre eslava, también te la regalo, ¿no? Es durísima. Sí. Dispensa tanto cariño como rudeza, y así se comporta Rusia en la historia. Entonces, llegados a este momento, llegados a este punto, aparece un liderazgo como el de Putin, que repite algunas constantes en lo que es la historia rusa, como bien hemos marcado, pero que se hace eco de toda una suerte de revolución conservadora. Quiero decir, en Rusia hay sectores que están más a la derecha que Putin, ¿sí? Incluso la exaltación de la fe ortodoxa, de la restauración, precisamente después de 75 años duró la Unión Soviética, en la cual formalmente la Iglesia Ortodoxa no tenía ninguna injerencia, era un Estado que se autoproclamaba ateo, en el cual el derecho al aborto existía desde el año 1919. Digo, han estado discutiendo hasta hace apenas unos años el estatus real de la familia Romanov, que encontraron los restos recién en el año 98, 1998, y la Iglesia Ortodoxa dice que esos no son los restos reales de la familia real. Quiero decir, es un pueblo muy apegado a lo simbólico siempre tiene encarnadura o encarnación, perdón, material, y ahí es donde la cosa se une y donde precisamente, yendo a lo simbólico e ideológico, tiene un trasfondo y un anclaje material, y básicamente aparece como irrupción. Si nosotros no prestamos atención a toda esta construcción de sentido que se viene operando, justamente vos mencionabas a Dugin, si nosotros no prestamos atención a esta larga construcción de sentido que se comienza a operar, yo diría que a partir de finales del siglo XX, cuando se va recomponiendo un poco la cuestión después del desastre del latrocinio desmesurado que fue la implosión de la Unión Soviética, comienza a recuperarse cierto orgullo nacional y demás, con definiciones muy, muy concretas en términos del conservadurismo social y muy fuertes con respecto al rechazo de estas novedades, digamos, de lo que es la democracia occidental en términos de inclusión y demás, en lo cual los propios rusos lo que te dicen es: nosotros somos súper inclusivos, acá coexisten todas las religiones, coexisten nacionalidades de distinto tipo. Lo que no vamos a aceptar es todo esto que tiene que ver con agenda de género y demás, porque nosotros tenemos una fe rusa, ortodoxa propia, y todo esto es disolvente para con un determinado orden social que nosotros estamos interesados en mantener. Después, con respecto al autoritarismo y demás de Putin, digo, yo no creo y no me parece que haya pasado en ningún momento, en ningún régimen, por más despótico y tiránico que haya sido, en el cual esa coerción explique absolutamente todo. Siempre hay un nivel de consenso, siempre expresa cierto tácito o explícito. Digo, hemos visto cómo, promediando el primer mes de la invasión, hizo el gobierno ruso hizo un acto en un estadio de 120.000 personas y estaba estallado, había gente afuera. Digo, está moviéndose un nacionalismo que tiene bases y anclajes históricos, simbólicos y materiales muy concretos, y que a su vez, con estas movidas cancelatorias, que se conoce como soft power en lo que es la jerga de política internacional, me parece que ahí Occidente, y ni hablar de las sanciones financieras, ¿no? No se da cuenta que está generando una especie de boomerang, porque lo que hace es, precisamente, hacia adentro de Rusia, es decir, fortalecer lo que es el bagaje argumental que tiene Putin, para decir, bueno, nos están destruyendo, nos odian y demás. Y acá meto una pequeña cosita más que a mí me llama la atención como para tal vez seguir investigando en otro momento, que es la cantidad notable de afluencia de voluntarios de Europa Occidental, de Estados Unidos, del Reino Unido, mayoritariamente peleando, digamos, del lado ucraniano, por las razones que fueran, y ahí me parece que es justamente esto, por las razones que fueran, me parece que está sucediendo un fenómeno que también lo vimos en Siria. No sé si recordás que cuando recién comenzaba la guerra en Siria en 2014 o por ahí, en la cual Rusia tuvo un papel determinante para, digamos, para terminar de barrer a lo que era el Estado Islámico, aparecían un montón de voluntarios franceses, alemanes, holandeses, belgas, que no eran descendientes de musulmanes, eran europeos, digamos, típicos, consagrados a la causa del Islam, yendo a pelear en una tierra completamente remota, y yo diría un poco por sed de aventuras, entre comillas, ¿no? Y me parece que ahí hay un vacío que las democracias occidentales no están viendo y no están pudiendo llenar. Digo, de repente aparecen, hay una película polaca que tuvo un renombre importante en Netflix hace un tiempo que se llama Haters, Odiadores, que basa un poco la cuestión en esto, ¿no? Hay un montón de juventud que está excluida de lo simbólico y de lo material y que busca algún modo de reivindicarse. Y eso medio que puede salir para cualquier lado, porque las democracias, en última instancia, y acá tomo un aporte que me hacía ayer una compañera, Ariana, con quien estamos construyendo esto que te he comentado en alguna ocasión, que se llama Escenarios en Conflicto, de Claude Lefort, un politólogo francés bastante conocido, que dice, en última instancia, el sustento último de la democracia es el vacío, y eso está abierto. Y me parece que ahí es donde se basa esta antinomia que está empezando a generar puntos de fuga, en el cual nosotros encontramos que, de repente, jóvenes sin mayores esperanzas, si se quiere, o sin mayores motivos para hacerlo, aparecen combatiendo en Ucrania, combatiendo en Siria, enrolados en alguna aventura islamista o incluso los grupos armados neonazis que digo, en Ucrania son un factor de poder importante, han sido admitidos por el gobierno actual y sí. El batallón de Azov puntualmente ha sido incorporado a la Guardia Nacional a partir del año 2019, sí. Son abiertamente nazis, que eso también tiene una regambre histórica en lo que es Ucrania, hubo toda una importante legión colaboracionista durante la invasión nazi, precisamente contra los soviéticos, ¿no? Pero que era, bueno, un líder que llamaba Stepan Bandera y demás. Sí, además, sí. Eso lo conocemos y es de común dominio. A lo que voy es, para cerrar un poco, me parece que estamos viendo que precisamente en esas, insisto con el término, antinomias, que encuentra su límite las democracias occidentales, aparecen, se empiezan a colar estas identidades fuertes, estas que no son nuevas precisamente, y ahí está la cuestión, ¿no? La novedad es que irrumpan y que tengan anclaje, ¿no? Digo, Vox en España. Vox en España está levantando toda una agenda que tiene que ver con el trabajador español, del cual cierta izquierda se ha, de alguna manera, olvidado bajo todo otro ropaje. Entonces, digo, volviendo a lo que vos señalabas, que es izquierda, que es derecha, eso está todo medio en una coctelera y se está moviendo. Y también cito una conversación recurrente que tengo con el amigo Luca, que es como una especie de Weimar lo que estamos viendo, ¿no? La República de Weimar en Alemania, sí. Que era todo una gran ebullición donde los significantes vuelan para todos lados y de repente vemos gente recibiendo a las tropas rusas en el este de Ucrania con la bandera roja de la victoria soviética contra los nazis. Entonces hay toda una, se mezcla todo, aparece la bandera, hay una bandera muy, muy típica de la ortodoxia rusa que es amarilla, negra y blanca, mezclada con la bandera roja de la Unión Soviética. Y de repente vemos ucranianos que tienen una la anarquista con un parche y un tatuaje de la esvástica. Quiero decir, estamos ante una gran conmoción de estos significantes y de la cuestión ideológica en sí, que me parece que las democracias occidentales y sus dispositivos interpretativos no están dando abasto para explicar todo esto, y el relato se les queda corto. Quiero decir, y ahí rompe lo material en este caso es tanques avanzando, destrucción, guerra y algo completamente espantoso que no hay que dejar de decirlo ni por un segundo, este conflicto puntualmente, y esto es una valoración personal, me parece que más allá de las finalidades de un eventual armisticio formal que se llegue a firmar en algún momento, con probablemente la incorporación del Donbass, el este y sudeste ucraniano, a una especie de protectorado ruso, o la forma jurídica que tome, yo lo que entiendo es que el conflicto va a continuar de manera larvaria, de manera irregular, y ahí aparece un horizonte complicado. Me parece que, porque también, como te decía al principio, son nacionalismos de larguísima data, que tienen anclaje material, que tienen una realidad histórica detrás que lo fundamenta, y me parece que las explosiones nacionalistas radicales de ucranianos no han hecho sino comenzar, porque ahora tienen muy fresco y muy de ahora esta batería argumental que les provee precisamente la invasión de Rusia. No me parece que vayan a salir una democracia moderada a la Suiza. No, en absoluto. Hermano, lo que quede de Ucrania. Perdón, me extendí. ¿Qué te parece si hacemos una pausa muy breve y después sí vamos cerrando, ya en el final de nuestro programa de hoy, tratando de reflexionar sobre estos puntos que vos pusiste sobre la mesa en esta intervención última? Perfecto. Vamos a la música. Закінчиться війна, там заубив себе, побачив аж до дна. Складай зброю ниж, невже так і вона так хоче теплих слів. Thank you. Después de la música estamos ya en nuestro último segmento de esta edición de Hoy de Multitud, conversando con Germán Palkowski y con este abordaje tan novedoso, no siempre explicitado, sobre los aspectos simbólicos y esta suerte de contradicción permanente que se está dando en Europa, particularmente quedando eso en evidencia a partir de la guerra de Ucrania y Rusia. Vos sabés que yo te escuchaba cuando hablabas de estas disgregaciones de un sujeto político como lo imaginábamos por lo menos hasta hace 50 años, donde aparecen jóvenes de Europa Occidental luchando en una guerra en favor de uno u otro bando, lejos de sus respectivos países. La cuestión de cómo se van mezclando dentro de las mismas naciones tendencias muy fuertes que llevan a pensar, como muy bien lo expresabas vos, que pensar en que de aquí va a salir una nueva forma pacífica de gobernar a través de la democracia es bastante difícil de imaginar. Y a mí me parece que además hay otras cuestiones. Cuando vos hoy nombrabas, por ejemplo, a Polonia, Andrés Duda no es el primer derechista que gobierna a Polonia. Polonia está gobernada desde hace mucho tiempo por ultraderechas, y por ultraderechas muy fuertes. Que como sí, parece que de ahí no saliera otra cosa, perdón. Claro, parece que no saliera otra cosa, pero además ahí también juega un rol muy importante la religión, solo que otra religión. Sí, claro. Solo que otra religión. Esos fundamentalismos que dan pie a certidumbres, entre muchas comillas, que alcanzan estos estados nacionales basados en la tradición, basados en un sistema de creencias que tiene siglos, esto no lo podemos olvidar, que tiene una data antiquísima, hacen que también reaparezcan delirantes que van creciendo de manera constante. El caso de Vox, vos mencionabas recién, es un caso que a nosotros nos impacta muy fuertemente, por empezar, por nuestra historia común con España, pero en segundo lugar también, porque parece increíble lo que está pasando allí, donde Vox no termina de condenar ni siquiera al franquismo. No hablemos ya de la agenda de género, que por supuesto también la cancela y abomina de ella, no hablemos de los derechos civiles y políticos, sino que aquí la migración. De la inmigración, que es un problema para toda Europa, sino que hay sectores reaccionarios que se van, de alguna manera, conglomerando a través de ciertas expresiones que son novedosas por lo tradicionales, o tradicionales por la vigencia que alcanzan ahora, y una vigencia que se expresa en las urnas. Y este dato es un dato muy peligroso, que no solamente se da en Europa, pero que en Europa tiene, o de alguna manera evidencia, un proceso de aceleración importantísimo. En 2 minutos, tu última intervención. Difícil, pero bueno. No, a mí me pasa lo siguiente. Primero, nombrabas Polonia. Bueno, yo soy notoriamente descendiente de polacos, así que sé lo que es el peso de lo que es la tradición católica, y sobre todo sé lo que es el resentimiento que se transmite de generación en generación con respecto a Rusia y Alemania, concretamente. Ese nacionalismo de alguna manera te llega, por más que sea transmisión oral y, digo, hay una cosa ahí que no vamos a entrar en eso porque es específicamente subjetivo. Pero, digo, de repente, vos decías, Polonia está gobernada por ultraderecha hace mucho, claro, sí, porque finalmente, digo, el rol del Papa Juan Pablo II en la destrucción de la Unión Soviética fue notorio, junto con Solidaridad, que fue ahí Lech Walesa, que es el primer gobierno democrático pro-occidental que hace pie en Polonia luego de la etapa soviética. A lo que voy es, me parece que hay un problema ahí que es parte de estas antinomias, que es ese cosmopolitismo, yo siempre digo publicidad de Benetton, ese cosmopolitismo, sí. ¿Viste la publicidad de Benetton? Que hay un nene oriental, un nene rubio, sí, un nene africano, y es como todos cabemos en todo, y la realidad material, concreta, cotidiana, de Europa, no se condice con eso. Digo, hay racismo larvario por todos lados, desde lo más, desde la cúspide más alta del poder hasta el vecino, digo, hay guetos informales en la propia París. Hay barrios enteros de pakistaníes en Barcelona. Por allá viven los turcos en Alemania. Está todo muy mirame y no me toques, para utilizar una expresión popular, en la cual me parece a mí que, trayendo de nuevo el discurrir concreto de lo que está sucediendo ahora con respecto al impacto de las sanciones en Europa Occidental, porque no nos olvidemos que Europa importa algo así como el 60-70% de su gas de Rusia, y con este tipo de cuestiones que están dándose, o bueno, ahora están atravesando un proceso inflacionario. Y Europa no está acostumbrada a un proceso inflacionario. Uh-huh. No lo han tenido en los últimos 40 años. Eso en principio. En segundo término, uno ve que ascienden estas expresiones bastante atolondradas, bastante, digamos, incongruentes, como puede ser Vox o demás. Ya no es una derecha tan programática, sino que es una derecha reactiva, más que nada inflada por la cuestión esta del peso que tiene la emocionalidad, sobre todo por esto de vincularse con el mundo a través de las redes sociales. Y de repente hay un anclaje material sobre el cual pueden hacer base estos discursos xenofóbicos, antidisidencias sexuales, antiminorías étnicas y demás. Y me parece que ahí yo lo pongo en un término bastante contundente, en una nota que hemos compartido en tu sitio también, Europa vuelve a ser Europa y aparecen los viejos recelos, y lo que antes era este póster de Benetton empieza a desdibujarse, y podemos llegar a ver, como hemos visto en el 2015, no sé si te acordás, en la frontera con Hungría, un montón de ciudadanos de a pie con palos, bates y cadenas esperando a los inmigrantes sirios. Sí, sí. Quiero decir, movilizando gente del común para rechazar a ese otro peligroso que viene siendo el Islam, que viene siendo etcétera. Cierro con lo siguiente. Cuando hablaba de revolución conservadora en Rusia, hay un documental en YouTube que es muy bueno, lo vi dos o tres veces, se llama Revolución Conservadora, y muestra testimonios muy interesantes de lo que está desde el caldo de cultivo del cual emerge la figura de Putin. Y hablaban varios cosacos, representantes de la... Cosacos. Hoy hay gente que se reivindica cosaca en Rusia. Hoy por hoy todavía son leales al zar, por ejemplo, y quieren la restauración del zarismo. Digo, todo eso existe. Y aparecía un jerarca de la fe ortodoxa y decía, nosotros tenemos dos problemas, el Islam y los homosexuales. Así clarito. Y eso es parte, digo, abreva en todo un ideario que está en movimiento y que yo no veo por qué no vaya a tener anclaje en lo que es Europa Occidental. En la medida en que se complica lo material y ese desplazamiento, ese desfasaje hacia lo simbólico encarna inmediatamente, digo, hoy por hoy, volviendo a las elecciones en Francia, veía hace poco un informe en el cual decía que mucha gente que votó a Mélenchon o a la izquierda, en general, en la primera vuelta, en el balotaje va a votar a Le Pen. ¿Por qué? Porque impugna un determinado orden de cosas, que es esta democracia ordenadita que promete tanto que no cumple nada, digamos, como para hacer un cierre. Y que me parece que ahí está el problema. Lo que está en entredicho es esta forma de democracia. Hablando de acá un tiempo, ¿no? No estoy diciendo mañana se terminan las democracias en Europa, pero no nos olvidemos que la semana siguiente de comenzada la operación en Ucrania, Alemania votó un incremento del gasto militar de un orden de un 2,5% del PBI, lo cual sí, es... Sí. Y hay una historia que avala qué pasa cuando se rearma Alemania. Digo, en esta semana que viene parece que entran Finlandia y Suecia a la OTAN. Entonces, vaya problema. De repente, ni hablar que ya la guerra de Ucrania en sí se está transformando cada vez más en una guerra contra la OTAN. Digo, de ninguna manera se puede pensar que el soporte que está brindando la OTAN al oficialismo ucraniano, por decir así, es solamente enviarle armas. Hay asesoramiento de todo tipo, hay inteligencia, hay toda una apuesta puesta ahí, que me parece que genera este doble movimiento. Por un lado, desde lo material, hay una guerra que empieza a trastocar absolutamente todo, un orden financiero y económico por lo demás muy inestable, y en el traspaso a lo simbólico, en el, digamos, en, cuando se opera ese desplazamiento, aparecen este tipo de cosas y vuelven a aparecer estos nacionalismos agresivos y todo lo que estuve comentando. Así que me parece que es un poco una discusión que recién comienza a entreverse y que no se está enfocando de ningún modo en los medios hegemónicos, y no creo que vaya a enfocarse, y eso es un problema, porque cuando no se hablan los problemas aparecen por otro lado. Me parece que va por ahí. Germán, nuevamente te agradecemos, llegamos al final de este denso e interesantísimo espacio de reflexión sobre lo que está ocurriendo, no ya solamente entre Rusia y Ucrania, sino también en toda Europa y en todo el mundo, y esto queda para conversar muy a fondo respecto de cómo se están comportando los nuevos sujetos del siglo XXI. Te mandamos un fuerte abrazo y no va a ser, por supuesto, la última vez en que te y los vamos a molestar, a vos, a Lucas, en estos temas que nos interesan tanto. Les deseamos un fin de semana excelente a nuestros oyentes y nos volvemos a contactar el próximo sábado en el horario habitual de las 12. Chao.